de tu mente. No hagas caso a las mentiras de la gente. Ellos dicen que estoy loca de remate, que hace tiempo que estoy fuera de combate. Yo sé bien cómo se bate el chocolate. Yo te pongo el corazón, late que late. Te traigo mi ritmo, te traigo mi son. Papi, papi, late tu corazón. Levanta tus manos, levanta tu voz y dime qué sientes con esta canción. Te traigo mi ritmo, te traigo mi son. Papi, papi, date tu corazón. Levanta.